Getafe en Negro, el Festival de la Novela Policiaca de Madrid, abre sus puertas a esta quinta edición. La República Checa será el país invitado de honor este año. Una delegación de escritores checos, encabezada por Pavel Kouch, participará en las distintas actividades con especial énfasis en el legado de Franz Kafka. Lorenzo Silva, director del Festival de la Novela Negra, visitó Praga la semana pasada para promocionar Getafe en Negro en una conferencia celebrada en el Instituto Cervantes. Tras la conferencia, Lorenzo Silva nos habla de la influencia de Kafka en la literatura española, uno de los principales temas de esta edición. Y a partir de ahí pues hablaremos de lo que es la obra de Kafka, la huella que ha dejado la literatura española. Yo creo que es una huella más importante que aparente, a lo mejor, ¿no? Aunque bueno, hay grandes. Y si ampliamos la literatura española y hablamos de la literatura en español, pues desde Borges hasta otros muchos, ¿no? Hasta Cortázar, que sé yo, la influencia de Kafka está claramente presente, ¿no? Pero creo que no se habla lo suficiente en España de lo importante que ha sido Kafka para tantísimos escritores, ¿no? Getafe en Negro, que se celebrará entre el 20 y 28 de octubre en Madrid, tratará también la transición democrática de España y la República Checa, entre otros temas.